Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno de este mes para el próximo miércoles día 25. Dará comienzo a las 7 de la tarde con un orden del día que incluye la aprobación de un acuerdo de hermanamiento entre los municipios de Ubrique e Igualada. También se propone al pleno la ratificación de un decreto de alcaldía por el que se acuerda la participación de nuestro municipio en el plan de actuación de emergencias de la orden de 13 de marzo de 2026 que emite la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Esta sesión ordinaria además incluye el punto dedicado a la dación de cuentas de los decretos del mes de febrero para concluir con el apartado de ruegos y preguntas. Como es habitual, la sesión será ofrecida en directo por Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com y la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. Esta tarde se va a llevar a cabo una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre y plasma en nuestra localidad. Las personas que quieran colaborar se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del mercado de abastos, solo en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Desde el centro de transfusión, Gloria Rivero ha dado a conocer la situación actual de las reservas de sangre. Bueno, ahora mismo nos mantenemos, justito, pero nos mantenemos. El problema es que siempre que viene un puente o ahora que viene la Semana Santa, pues las reservas bajan, entonces tendríamos que estar con más bolsas de sangre en donde está justito, ¿sabes? Sabes que esto es una lucha continua, claro. Que todos los días necesitamos que se acerquen a donar 180 personas, que son muchas personas, la verdad. Pero que esta tarde, por ejemplo, vamos por Saurique, y vamos a Alcalá y a Medina, intentamos los puntos fijos, extraer los 180 que necesitamos todos los días. Y es una tarea difícil, ¿eh? Es que es verdad que Ubrique es un pueblo muy generoso, solidario, y siempre que vamos se acercan a donar unas 50 personas, con lo cual, oye, la respuesta de Ubrique siempre es buena, y cuando estamos un poco más justitos, siempre hacemos sitio, hacemos extraordinaria en lugares donde la gente siempre nos responde bien. Uh-huh. Importante, pues, quería decir, pues, en Ubrique, que si la gente va a donar, pues que se acompañe de alguien que no haya donado nunca, para que vea, que se traiga a alguien a ver si le hacen, pues, le ayuda a que se acerque a donar, o que por lo menos se lo plantee. Y también importante el llevar hijos o sobrinos, nietos, lo que sea, que sean pequeños, aunque no tengan la edad, pero para que ya vayan viendo y vayan asimilando en su rutina que cuando tengan 18 hay que donar, o los que no han donado nunca. Tráete un amigo para que done también y vea lo que es y se lo plantee. Hay que incorporarlo en nuestra rutina diaria, el donar sangre. Es importantísimo lo que tú dices. Igual que me había sacado 18 años el carnet de conducir, pues me voy también a hacer donante de sangre. Y donante de médula, que también es importante, donante de médula ósea. Y hace falta incorporar cada vez más gente joven para que podamos mantener la base de donantes y poder extraer la sangre que necesitan nuestros hospitales. Es fundamental. Normalmente yo te digo que diariamente se acercan a donar unas 50 personas. Sí. También llevamos aquí la máquina de plasma, porque la donación de plasma también es fundamental junto con la de sangre. No hace falta tanto los glóbulos rojos como la parte líquida de la sangre que es el plasma. Y a Ubrique sí que llevamos siempre una máquina para acercar la donación también a la gente, que lo conozcan y que se hagan también donantes de plasma. Por la mañana es difícil, suele haber menos gente porque la gente está de compra o está trabajando, es mucho más complicado. Es verdad que también cada mes intercalamos una mañana en Ubrique también, pues dar la oportunidad a las personas que a lo mejor por la tarde no pueden, por el tema del trabajo. Pero sí es verdad que la afluencia mayor siempre es por la tarde. Y bueno, no podemos quejar, yo te digo, de Ubrique, porque es que siempre que vamos un mínimo de 50 personas se acercan a donar. Y bueno, ya digo que gente que tenga miedo, que tenga alguna cosa que le preocupe, que quiera saber algo, que se acerque a donar, que nos pregunte, que pruebe, que venza todos los miedos, porque ya te digo que a mí me sorprende, ya te digo, de los piercings, de los tatuajes, y la gente joven se lo hace, y sin embargo no da miedo a donar, cuando al donar tú le salvas la vida a 3 personas. Y el tatuaje no les duele porque es una cosa que tienen asimilada, como que algo que les gusta por estética o porque se lo plantea porque les gusta. Pues yo comprendo que el donar no te tenga que gustar, es que tiene que estar dentro de tu rutina el ayudar a los demás. Qué mejor que ser generoso y dar parte de ti. Es que el donar sangre tú salvas la vida a 3 personas. Y eso es lo más bonito que se puede hacer, ¿no? Darle a alguien algo de tuyo sin conocerlo y sin esperar nada a cambio. Qué mayor alegría que esa, ¿no? Allí lo que hace normalmente una persona que acude a donar, le recogemos lo que los datos, lógicamente, para que luego reciba su carnet, sepa su grupo, o por si tuviera algo, nosotros le avisamos. Y luego ya pasa al médico, que le hará un reconocimiento, le toma la atención, le mide la hemoglobina, a ver si tiene anemia, algún problema, o algún medicamento que tome que a lo mejor le impida donar, hombre, pues si estás mal o tienes fiebre, pues no te acerques a donar si te encuentras mal, porque cualquier cosa te perjudicaría, no es el donar, cualquier cosa. Pero si tiene alguna cosa que le preocupe, que no sepa, o algún medicamento, algún tratamiento, alguna enfermedad, que se acerque a preguntarnos, que hay muchas cosas con las que se puede donar. Por ejemplo, si eres hipertenso, puedes donar, si estás controlado, aunque tomes pastillas. Si, por ejemplo, tienes la diabetes tipo 2 y estás tomando antidiabéticos orales, puedes donar si tienes controlada la glucemia y te encuentras bien. Siempre contándote bien, cualquier cosa te puede impedir donar o no, pero acércate a preguntando si tienes algún miedo, y luego ya una vez que hacemos el reconocimiento, si está todo bien, pasa la camilla y se tarda de 5 a 10 minutos. Y luego ya lo único que tienes que hacer después de donar es recuperar el líquido, que nosotros siempre damos un pequeño refrigerio líquido, sobre todo, que es lo importante. Y después de donar, pues no ir al gimnasio, tomarte esa tarde con tranquilidad y ya mañana vida normal. Vida normal y la satisfacción de ayudar a los demás, que creo que es importante, ¿no? Que no perdamos esos valores. Y sobre todo que se lo transmitimos a nuestro hijo y a los de alrededor, que es importante siempre estar dispuesto a ayudar a los demás, ¿no? Grupos negativos siempre son más escasos, pero es que es verdad que también hay menos donantes negativos. Y gracias a Dios también hay menos enfermos negativos. O sea que todo es, lo que más hay siempre es cero positivo y a positivo. Y pues ahora mismo hace falta todos los grupos sanguíneos, porque los enfermos son de todos los grupos. Es verdad que el cero negativo es el donante universal y el primero que se pone cuando pasa alguna cosa urgente, hasta que sabe el grupo sanguíneo del enfermo, ¿no? Pero que en principio todos los grupos sanguíneos son importantes, porque hay enfermos, por desgracia, de todos los grupos, y sangre hace falta de todo tipo. En la agenda de esta semana, mañana martes, dentro de los actos programados para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el grupo de mujeres NUSU, junto a Preformación 94 y el grupo de poetas Siempre Aprendiendo, han organizado la celebración del 25º Encuentro Poético. Tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique. En esta ocasión se contará con la intervención, como poeta invitada, de Anabel Ortega Fernández. Desde la organización, Ana Rodríguez ha dado a conocer cómo se va a desarrollar este encuentro. Llevamos como grupo de mujeres NUSU, que nos reunimos hace ya 30 años, este año. Entonces, los tres primeros años era el grupo este de mujeres, éramos entonces solo mujeres, pues que teníamos inquietudes sobre la escritura, la lectura, la poesía, y así comenzó el grupo. Nos reuníamos eventualmente, leíamos, se escribía, se leía lo que se había escrito, o se leía poemas de algún autor que nos interesara. Y esto conllevó a que lo propusimos en el ayuntamiento. Mira que tenemos esto, podíamos hacerlo. Entonces era la concejala Isabel Mari Bazán. Y le pareció estupendo. La idea le gustó desde el primer momento. Y a raíz de ese momento lo hacemos a través del ayuntamiento del Día de la Mujer, porque se hizo después, a los años, se hizo como Marzo por la Igualdad. Y entonces, dentro de ese conjunto de actividades en marzo, se entró nuestro acto de poesía. Y eso de traer un invitado surgió de ella, de Isabel Mari, que por eso quiero recalcarlo, porque nosotros lo que hacíamos era leer local, incluso venían de Benalucar, de Villaluenga, venía gente, pero nunca público, hasta que lo hicimos a través del ayuntamiento. Entonces, pues hace 30 años, este hace el 25, pero estuvimos 3 años de pandemia, que hicimos uno en la radio y 2 que no hicimos nada. O sea que con todo eso hace los 30 años que llevamos funcionando, que yo creo que que está bien, ¿no? Para un grupo que empezamos con una perspectiva muy cortita, o sea, de grupo íntimo. En marzo, da la casualidad que el día 21 es el Día Mundial de la Poesía. Entonces nosotros lo enclavamos también ahí, en el Día Mundial de la Poesía, dentro de las actividades del 8 de marzo, porque ya te digo que todo el mes de marzo hay actividades. Y entonces las dos cosas encajan perfectamente, el Día Mundial de la Poesía y el Día de la Mujer, las actividades que se hacen. Es verdad que habemos evolucionado bastante y habemos aprendido muchísimo, y el grupo cada vez es más grande y más, digamos, con mayores conocimientos de que cuando lo empezamos. Tenemos el orgullo de decir que dentro de este grupo que empezó tan minoritario y solo de mujeres tenemos este año, pero sí, en la lista, que tenemos casi la mitad de los que se leen son hombres. Y para nosotros es un orgullo muy grande que se hayan ido incorporando hombres a nuestro evento de poesía. Así que, ¿qué te quiere que te diga? Pues que estamos muy contentos con nuestra función. Es verdad que nos reunimos esporádicamente, no tenemos un régimen rígido de reuniones, cuando nos hace falta nos reunimos. Luego también está lo de la velada, que se lleva 2 años haciéndolo a través del ayuntamiento, que participamos con ella, y ahí, claro, pues somos nuestro grupo, y si hay más gente, pues mejor. Aquí en nuestro grupo, si hay alguien que quiera leer con nosotros, las puertas están abiertas, porque el objetivo es ampliar siempre el grupo y que se haga cada vez más rico, porque cada persona que llega lo enriquece. También tenemos que decir que a lo largo de los años, pues se nos han ido yendo gente de nuestro grupo, lamentablemente, uno por enfermedades, otros porque han fallecido, y este año pasado pues se nos fue Ana María Román, del grupo que llevaba muchos años con nosotros, y lo sentimos muchísimo, que no pueda estar este año con nosotros. Como ya dije al principio, el acto se compone en 2 partes. Uno es el grupo de poetisas siempre aprendiendo, que leen sus poemas que han escrito ellos, que no es, este acto no es para leer poesía de escritores famosos o no famosos, son propios. Y otra parte es que todos los años traemos a un invitado. Y entonces este año viene Anabel Ortega, que es de Ubrique, es escritora. Hija de Hilario. Es escritora tanto de relato como de poesía, defiende a la escritora mujer, porque está ella a favor de reivindicar que la lectura y la escritura de la mujer se ponga al nivel igualitario. Está comprometida con las letras a nivel de diversos cursos que ella ha hecho de preparación y de enriquecerse de diferentes fuentes. Para nosotros estamos muy contentas de tenerla este año, porque ha estado con nosotros colaborando en la lectura algunos años, y nos sentimos muy satisfechas de que haya aceptado nuestra invitación. Ella es trabajadora de riesgo laboral, y espero que disfrutemos todos juntos con la lectura de ella mañana por la tarde. Y nada, después pues leerá ella sus poemas, después pasará Amelia, que es la presentadora del acto este año, y irá nombrando a todas las compañeras y compañeros de este año que se va a exponer. Por otro lado, el CADE de Ubrique ha organizado una acción formativa presencial para este miércoles 25. Se trata del taller denominado Autónomo Fórmula Empresarial, donde se ofrecerá información sobre todo lo necesario para darse de alta como autónomo, el régimen fiscal y las ayudas y subvenciones vigentes. Tendrá una duración de 3 horas, dando comienzo a las 10 de la mañana. Las personas interesadas en participar pueden realizar sus inscripciones en el teléfono 856-588-004 o en el correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Este curso presencial está acreditado con un certificado de asistencia expedido por la Junta de Andalucía. También para el próximo miércoles, Básica informa que va a instalar un stand informativo en el centro de la Avenida España. Hasta este punto pueden acudir a resolver cualquier consulta referente al servicio de recogida de residuos o el programa de economía circular en horario de tarde de 4 a 6. Por su parte, la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón ha organizado para el viernes 27 de marzo un concierto de marchas procesionales. Tendrá lugar en el Salón de Actos de IES Los Remedios a partir de las 9 de la noche, con entrada libre y gratuita. Y dentro de los actos programados para la Semana de la Salud por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, se incluye la convocatoria de un taller de primeros auxilios. Se va a impartir el sábado 11 de abril en horario de 10:30 a 12:30 en la sala fitness del edificio de la piscina municipal a cargo de la Escuela de Salud Especialistas Ya. El taller es gratuito y las plazas son limitadas. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir desde hoy lunes y hasta el próximo 27 de marzo enviando un mensaje al teléfono 630-289-461 con los siguientes datos: nombre completo, teléfono de contacto e indicando solicito inscripción en el taller de primeros auxilios. Con esta convocatoria despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.